Resumen realizado por Red Poll Celular 7751909091. Bolo 1. Estado plurinacional de Bolivia. Introducción. La seguridad es una necesidad básica del ser humano, desde tiempos remotos, protegiéndose de la naturaleza, animales y otros humanos. En la actualidad, la seguridad es un factor crucial para la calidad de vida. Seguridad ciudadana. La Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, establece la seguridad ciudadana como un fin esencial del Estado plurinacional, protegiendo a las personas en las vías, calles, viviendas y otros espacios. Elementos del Estado. El Estado plurinacional se compone de tres elementos principales. Población. La cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento determinado. Territorio. El área definida, incluyendo tierras y aguas, sobre la cual se ejerce soberanía. Gobierno. Las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado. Formas de Estado. El Estado plurinacional de Bolivia se caracteriza por ser un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, con las siguientes características. Unitario. Mantiene un solo centro de poder político en todo el territorio. Social de derecho. Prioriza los intereses colectivos sobre los individuales. Plurinacional comunitario. Reconoce la naturaleza multicultural, incluyendo las naciones indígenas u originarias. Descentralizado y con autonomías. Distribuye el poder entre el nivel nacional y las entidades territoriales, departamentos, provincias, municipios. Principios, valores y fines del Estado. Principios. Amaquilla, Amayuya, Amasúa, Suma Camaña, Ñandereco, Tecocabi, Ibimaray, Capaj Ñan. No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón. Vivir bien, vida armoniosa, vida buena, tierra sin mal, camino o vida noble. Valores. Unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. Fines. Constituir una sociedad justa y armoniosa. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección. Reafirmar y consolidar la unidad del país. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes. Garantizar el acceso a la educación, la salud y al trabajo. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Impulsar la industrialización. Conservar el medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Sistema de gobierno. Bolivia adopta la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Órganos del Estado. El Estado plurinacional se organiza en los siguientes órganos. Legislativo, Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados 130 y Cámara de Senadores 36. Ejecutivo, Presidencia o Presidencia del Estado, Ministerio de Estado. Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia y Jueces. Electoral. Tribunal Supremo Electoral, Tribunales Electorales Departamentales, Juzgados Electorales, Jurados de las Mesas de Sufragio y Notarios Electorales. Funciones estatales. El Estado plurinacional ejerce las siguientes funciones. Control. La Contraloría General del Estado realiza la supervisión y control de la administración de las entidades públicas. Defensa de la sociedad. La Defensoría del Pueblo vela por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, y el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Defensa del Estado. La Procuraduría General del Estado promueve, defiende y precautela los intereses del Estado. Servidoras y servidores públicos. La administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Participación y control social. El pueblo participa en el diseño de las políticas públicas y ejerce control social sobre la gestión pública.

prevenir los delitos, faltas, contravenciones y otras manifestaciones antisociales, cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con sus funciones, ejercer tuición, asesoramiento y cooperación, coadyuvar con los organismos administrativos correspondientes, prevenir los accidentes, investigar los delitos y accidentes de tránsito, practicar diligencias de policía judicial, aprehender a los delincuentes y culpables, recuperar los objetos robados o hurtados, juzgar y sancionar las faltas y contravenciones policiales y de tránsito, proceder a la calificación de vagos y mal entretenidos, hacer cumplir las disposiciones legales, conceder licencias y permisos de conducción, mantener el Registro Nacional de Vehículos, mantener y organizar el servicio de identificación personal, tener a su cargo el resguardo y seguridad, tener a su cargo unidades especializadas, cooperar en las campañas, cultivar el espíritu cívico y patriótico, cumplir y ejecutar las disposiciones, cumplir y hacer cumplir los convenios, ejercitar el control migratorio, tomar las precauciones y medidas necesarias, pedir y recibir cooperación, y cumplir las funciones específicas. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para una vida segura, tiene por objeto garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado. Funciones de la Policía Boliviana. Ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Ejecutar planes, programas y proyectos de prevención, mantenimiento y restablecimiento en materia de seguridad ciudadana. Bolo 3. Principios de la seguridad ciudadana. Concepto de principios. Las reglas o normas de carácter general y universal, que orientan la acción y conducta de los servidores públicos policiales, en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes y normas jurídicas del Estado. Principios de la seguridad ciudadana. Responsabilidad. El nivel nacional, las entidades territoriales autónomas y la sociedad civil organizada comparten responsabilidad en el cumplimiento de la ley. Solidaridad. El nivel nacional y las entidades territoriales autónomas cooperarán y coordinarán entre sí para garantizar la seguridad ciudadana. Compromiso. Actitud proactiva y responsable de los actores involucrados en el logro de los objetivos, fines y metas en seguridad ciudadana. Transparencia. El ejercicio de la función pública de las servidoras y los servidores públicos se regirán por la honestidad y ética en la gestión de la seguridad ciudadana. Priorización de la víctima. Toda víctima de inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en forma prioritaria en todos los actos de investigación. Celeridad. A solo requerimiento de la víctima, la información relacionada con un hecho de inseguridad ciudadana deberá ser de acceso inmediato y sin mayor trámite. Respeto a los derechos humanos. La seguridad ciudadana se constituye en el pilar central del desarrollo de los derechos humanos. Equidad de género y generacional. Las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana deberán contemplar el enfoque de género y generacional. Interculturalidad. La interacción de las culturas, que se constituyen en instrumento para la cohesión y convivencia armónica. Igualdad. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva. Oportunidad. La información se obtiene, analiza y reporta de forma oportuna ante la autoridad competente. Sostenibilidad. El nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas deberán proveer los recursos y medios necesarios, en el marco de sus responsabilidades para el desarrollo e implementación integral de la política pública en seguridad ciudadana. Vivir bien. La convivencia segura y pacífica entre ciudadanos y ciudadanas es una parte integral para vivir bien en comunidad. Lealtad institucional. La administración pública coordinará y cooperará para el desarrollo y bienestar de la población. Agilidad. Acción oportuna y proactiva con los trámites administrativos inherentes al ámbito de la seguridad ciudadana, con el fin de consolidar los procesos que aportan a la seguridad ciudadana, principios y valores del servidor público policial. Principios. Vivir bien, suma causai, suma camaña, ñandereco, tecocabi, ibimaraei, capajñan. Satisfacción compartida de las necesidades humanas. Ama quillaquela, ama yula, ama esisúa. No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón. Legitimidad. Reconocimiento pleno del soberano a los actos del servidor público policial. Legalidad. Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes. Competencia. Atribución legítima conferida a una autoridad. Transparencia, práctica y manejo visible de los recursos del Estado. Igualdad. Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública policial. Calidad. Atributos aplicados en el desempeño de la función policial. Calidez. Trato amable, cortés y respetuoso. Valores. Unidad. Integración armónica de las diferentes relaciones sociales y laborales. Inclusión. Integración de los diferentes sectores sociales. Solidaridad. Identificarse con las necesidades y responder con efectividad. Reciprocidad. Aini Andino, acto ético y moral. Respeto. Consideración de cualidades y realidades personales distintas. Complementariedad. Armonización de cualidades y competencias. Equilibrio. Relación integradora y estable. Armonía. Condiciones que generan un ambiente fraterno. Equidad. Eliminación de las asimetrías. Bolo. 4. Seguridad ciudadana. Introducción. La seguridad ciudadana se genera con la aparición de los primeros grupos humanos, protegiéndose de la naturaleza, animales y otros humanos. En la actualidad, la seguridad es un factor crucial para la calidad de vida. La seguridad es un concepto abstracto que se percibe como una sensación, y es una necesidad básica de la persona y de los grupos humanos. Concepto de seguridad: garantía, protección, tranquilidad, confianza, prevención, previsión, preservación, defensa, control, paz y estabilidad de las personas y grupos sociales. Concepto de seguridad ciudadana es aquel estado o condición socioinstitucional que posibilita el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y que depende del conjunto de condiciones sociales y culturales, jurídicas, institucionales y políticas, que permiten el adecuado y normal funcionamiento de las instituciones públicas y los organismos del Estado, así como la convivencia pacífica y el desarrollo de la comunidad y la persona. Relación de la seguridad ciudadana con los derechos humanos. La seguridad de las personas y de los bienes. La delincuencia. Las atribuciones, funciones y actividades de la policía y la administración de la justicia. El desarrollo de la sociedad. El desarrollo económico. La calidad de la democracia. Objetivo general: implementar los procesos de la administración y gestión y gestión pública policial en acciones y operaciones policiales preventivas y de auxilio, brindando seguridad y protección en beneficio de la ciudadanía. Objetivos específicos: fortalecer la capacidad cognoscitiva del servidor público policial. Operacionalizar el desarrollo de la tecnología pública preventiva de la seguridad ciudadana. Promover que los servidores públicos policiales sean proactivos, preventivos, participativos y próximos al servicio de la ciudadanía. Seguridad ciudadana y orden público. Seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas, y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana. Orden público es aquella situación en la cual el Estado garantiza el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudadanía. Función preventiva de la policía. La policía se crea en la sociedad para el orden social. La prevención favorece la creación de un clima de seguridad ciudadana. El carácter preventivo de la actividad policial es permanente, ya que su función o finalidad es la de impedir o alejar cualquier circunstancia de perturbación. Mantenimiento del orden público. El orden público se altera por diversas situaciones, como son las reuniones, protestas públicas, marchas, huelgas, mítines, disturbios civiles, así como manifestaciones de carácter social y religiosas, competencias deportivas, desastres naturales, incendios y otros. Bolo 5. Factores que generan inseguridad. Inseguridad ciudadana. El temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, asesinatos, homicidios y otros de los cuales pueden ser víctimas las personas. Factores causales de la criminalidad. Factores biológicos. Los factores están en el individuo. Factores sociales. Los factores externos o sociales tienen importancia absoluta o predominante. Factor político. La naturaleza del delito está en gran parte determinada por la naturaleza de la organización política. Factor económico. tanto la pobreza como la riqueza, pueden influir en la producción de la criminalidad. Factor social. Conflictos sociales. La expresión popular del descontento con el modelo socioeconómico y político vigente. Migración campo-ciudad. Las implicaciones políticas, económicas y sociales. Reivindicaciones sociales. Las clases sociales dominantes pedirán seguridad y resguardo, mientras que las clases sociales marginales clamarán por seguridad existencial. Grupos juveniles. Algunos grupos se dedican a actividades deportivas, musicales, artísticas, mientras que otros se forman alrededor de un líder belicoso que disputan el dominio de territorios urbanos. Vivienda. La precariedad en la que muchos hogares de la ciudad se encuentran habitando. Factor cultural. El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Factor tecnológico. Los conocimientos que han permitido la fabricación y construcción de objetos. Delitos informáticos. El uso de nuevas tecnologías para cometer delitos de alto impacto como pornografía infantil, secuestros, extorsiones y trata de personas. Delitos generados por factores. Riesgo. La pobreza, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos, la pobreza extrema, la exclusión social, los desastres naturales y los de origen humano, el tráfico ilícito de personas, los ataques a la seguridad cibernética, el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, el acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa. Causas y factores de riesgo. Causas generadoras. Desempleo, falta de educación, pobreza, prostitución, drogadicción, alcoholismo, violencia, pandillas juveniles, violencia de género y violencia intrafamiliar. Causas facilitadoras. Miedo, incertidumbre, desconfianza, intolerancia, apatía, impunidad, corrupción, receptación, victimología, inversión de valores, indisciplina social, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, falta de rehabilitación carcelaria, inobservancia de leyes, congestionamiento vehicular, inmoralidad. Factores de riesgo. Estructurales. Calles en mal estado, parques descuidados, falta de iluminación, visibilidad, control de accesos, identidad de espacios públicos, participación y sentido de pertenencia del espacio público, mantenimiento. Socioculturales. Los aspectos sociales y culturales de un grupo humano. Aceleradores. Oportunidad. Falta de presencia policial. Falta de tecnología preventiva, la oportunidad. Responsabilidad compartida, la coordinación con los diferentes niveles del Estado para la prevención del delito y el compromiso de desarrollar acciones orientadas a proteger integralmente a la ciudadanía. Bolo, 6. Etimología, conceptos y nuevas amenazas a la seguridad. Etimología. Seguridad proviene del latín securitas, que a su vez se deriva del adjetivo securus. Sin cura, sin temor. La seguridad se genera con la aparición de los primeros grupos humanos y es una necesidad básica del ser humano. Concepto de seguridad. Confianza y tranquilidad por la idea de que no hay peligro, el conjunto de medidas y acciones que se aceptan para proteger un ente contra determinados riesgos. Antecedentes de la doctrina de seguridad nacional. La visión que sostuvo ideológicamente a los gobiernos autoritarios en América Latina, principalmente durante los años de 1960 y 1970, alentada por Estados Unidos, ante la amenaza comunista en la región durante la Guerra Fría. Concepto de seguridad nacional. La capacidad de preservar la integridad física de la nación y de su territorio, de mantener sus relaciones económicas con el resto del mundo, de proteger su naturaleza, sus instituciones y su gobierno, y de controlar sus fronteras. Concepto de seguridad externa. El Estado como sujeto jurídico, con deberes y derechos, participa de la vida de la comunidad internacional, bajo el marco regulador que definen los principios generales de derecho universalmente aceptados, el Ius Cogens, los tratados de carácter universal o regional y los bilaterales entre Estados. Concepto de seguridad interna. Un Estado de la sociedad o de un país en el cual un ciudadano puede gozar libremente con la protección de la ley de su vida social, política, económica y cultural. Concepto de seguridad pública, una situación social libre de riesgos y conflictos, en cuyo marco las personas pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus derechos y libertades. Resumen, realizado por RedPol. Celular, 7751991. Bolo 7. Estaciones policiales integrales. Definición. Organismos policiales desconcentrados y multidisciplinarios, conformados por unidades policiales y entidades no policiales, con autonomía en la administración de sus recursos humanos, para la gestión operativa, tecnológica, económica y presupuestaria. Misión. Reducir los niveles de criminalidad y violencia, de percepción de inseguridad, promoviendo y potenciando la interacción y la confianza entre la policía y la comunidad. Servicios policiales de las EPIs. Prevención. Investigación. Tránsito y seguridad vial. Funcionamiento e implementación. Las estaciones policiales integrales son infraestructuras en las que funcionan el Ministerio Público, los juzgados contravencionales y los servicios policiales de seguridad ciudadana. Conformación de las estaciones policiales integrales. Unidades policiales, servicios de patrullaje, unidad de protección a la familia, comisaría de contravención policial, unidades especializadas de investigación, juzgados contravencionales, Ministerio Público, oficinas de defensorías, servicios legales integrales. Estándares de las EPIs. Deberán tener acceso a las vías libres transitables y accesos para personas con discapacidad. Desconcentración de servicios policiales. La Ley de Seguridad Ciudadana, 264, y el Decreto Supremo 1436, instituyen la desconcentración de servicios policiales, concordante con el artículo 33 de la Ley 264, bajo las premisas de la tecnología policial preventiva, el modelo de policía comunitaria, desconcentración de servicios policiales. Bolo 8. Aspectos legales de la Ley número 264. Plan de Seguridad Ciudadana e Instrumentos. Aspectos generales. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Para una vida segura, fue promulgada el 31 de julio de 2012, constituyéndose en un conjunto interrelacionado de políticas, planes, estrategias, procedimientos, institucionalidad y funciones en materia de seguridad ciudadana. Funciones de la Policía Boliviana. Ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Ejecutar planes, programas y proyectos, diseñar y gestionar el sistema informático, diseñar sistemas integrados, diseñar y gestionar procesos, fortalecer el Instituto de Investigaciones Técnico-Científico, implementar el modelo de policía comunitaria, destinar recursos humanos, elaborar planes operativos, apoyar en su calidad de fuerza pública, presentar informes periódicos. Prohibición de duplicidad de funciones. La Policía Boliviana como fuerza pública depende de la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene la misión específica integral e indivisible de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Las entidades territoriales autónomas no podrán constituir una entidad pública u organización de carácter privado que cumpla una o más de las misiones específicas de la Policía Boliviana. Capacitación policial. La Universidad Policial y los Institutos de Formación y Capacitación deberán desarrollar el Plan Académico de Capacitación e Instrucción, con enfoque de género, generacional, intra e interculturalidad, priorizando las temáticas de seguridad ciudadana y derechos humanos, policía comunitaria, técnicas de patrullaje e intervención policial, normativa nacional e internacional en seguridad ciudadana, ética y relaciones humanas. Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Recopila, procesa, analiza e interpreta la información sobre seguridad ciudadana, los delitos y otras conductas. Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana. Se instituye el Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana a través de Grupo de Apoyo Civil a la Policía GASIP, para jóvenes, mujeres y hombres. Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana. Se crea el Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana para desarrollar tareas integrales de prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana. Especialización en régimen penitenciario. La Policía Boliviana fortalecerá la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, que incluirá la asignación de funcionarias y funcionarios policiales formados y especializados en esta área. Estaciones policiales integrales. Son infraestructuras en las que funcionan el Ministerio Público, los juzgados contravencionales y los servicios policiales de seguridad ciudadana. Juzgados contravencionales. El órgano judicial desconcentrará a los juzgados contravencionales a las estaciones policiales integrales,

Documentar la viabilización del proyecto. Estado de situación legal. Señalar el estado de situación legal del derecho propietario de los predios. Impacto ambiental. Mencionar e identificar los posibles impactos. Riesgos de desastres. Identificar los factores de riesgos. Otros aspectos. Mencionar otros aspectos técnicos, financieros y administrativos. Conclusiones y recomendaciones. Mencionar las conclusiones y recomendaciones. Términos de referencia y presupuesto referencial. Justificación. Establecer con claridad la justificación por la que surge la necesidad de la elaboración e implementación del proyecto. Objetivos. Mencionar los objetivos específicos. Alcance, actores implicados y sus responsabilidades. Identificar el área geográfica de intervención, las entidades involucradas y las responsabilidades. Metodología indicativa. Mencionar el tipo de metodología. Actividades a realizar. Realizar una descripción específica de las actividades. Productos e informes a entregar. Mencionar los diferentes estudios técnicos realizados. Estimación de la duración del servicio. Determinar el tiempo de duración del servicio. Personal clave. Mencionar el perfil profesional solicitado. Presupuesto con memoria de cálculo. Realizar el o los cuadros numéricos de los ejercicios y operaciones. Anexos. Adjuntar información técnica, financiera, legal. Bolo 10. El modelo de policía comunitaria y la seguridad ciudadana. Seguridad y convivencia ciudadana. La seguridad y convivencia ciudadana son elementos de creación colectiva en los que tiene gran importancia la participación de la comunidad en actividades proactivas. Actores de la seguridad ciudadana, la policía, la comunidad y las autoridades. Modelo. Causa y efecto. La materialización del delito se puede representar a través de un diagrama, precisando las causas y factores originadores de riesgo. Diagnóstico de seguridad ciudadana. Causa-efecto. Permite identificar las causas y los factores originadores de riesgo de un problema de seguridad y o convivencia. Procesos de la seguridad ciudadana. La policía boliviana con el proyecto de policía comunitaria ha cosechado un importante aprendizaje organizacional. Pilares fundamentales. Construir una cultura de la seguridad ciudadana. Cambiar la forma de trabajar hacia una mayor flexibilidad y actualización. Profesionalismo del hombre policía. Incrementar los niveles de calidad de vida. Macroprocesos. Prevención. Atacar las causas originadoras y facilitadoras y los factores originadores de riesgo. Disuasión. Atacar el problema o fenómeno en forma directa. Atención al cliente. Atender un problema o necesidad para dar solución y respuesta oportuna. Procesos que aplica la policía comunitaria. Normalmente la policía en el servicio de patrullaje presta su servicio empleando un sistema reactivo. El sistema ideal está dado por la sumatoria de los sistemas enunciados. Procesos esenciales. Diseñar planes de seguridad comunitaria. Identificar las causas y los factores originadores de riesgo de un problema de seguridad o convivencia. Realizar gestión comunitaria. Involucrar y comprometer a la comunidad. Desarrollar gestión interinstitucional. Involucrar y comprometer a las autoridades y las empresas públicas y privadas. Educación ciudadana. Generar cultura de seguridad ciudadana. Manejar crisis y conflictos. Atacar y tratar el problema en forma directa. Intervención y mediación policial. Abordar los conflictos. Quejas, reclamos y sugerencias. Atender a la comunidad. Procesos de soporte. Planeación del servicio. Organizar el servicio de policía. Implementación del servicio. Instalar el servicio de policía comunitaria. Innovación y desarrollo. Abordar los fenómenos de la seguridad. Implementación de la policía comunitaria. Analizar la información disponible. Obtener información completa acerca de la organización e implementación de la policía comunitaria. Determinar la problemática. Revisar y analizar la memoria local y topográfica. Determinar los sectores a cubrir. Analizar el número de cuadrantes. Seleccionar y asignar personal. Seleccionar el personal en función a la programación. Asignación de sectores. Entregar a cada patrulla el sector elegido. Desarrollo del trabajo. Establecer las prioridades y formulan el plan de acción. Bolo. 11. Mecanismos de interacción con la sociedad. Antecedentes. El voluntariado es el trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia, libre y no remunerada. Voluntariado en Bolivia. El año 2005 se aprobó la Ley número 3314, Ley del Voluntariado. La acción voluntaria se rige por los principios de solidaridad, libertad, gratuidad, respeto, autonomía, mecanismos de interacción, escuelas de seguridad ciudadana. Antecedentes: Plan de Seguridad y Protección Ciudadana, 1997. Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, Policía Boliviana, con la propuesta de participación ciudadana. Plan Operativo Nacional de Seguridad y Participación Comunitaria, Escuelas de Seguridad Ciudadana y Brigadas de Seguridad Vecinal. Resolución del Comando General de la Policía Boliviana, número 217-99, Manual de Organización y Funciones de las Escuelas de Seguridad Ciudadana y Guía para la Organización de las Brigadas de Seguridad Vecinal. Organización y funciones de las Escuelas de Seguridad Ciudadana. Objetivo: desarrollar una cultura de seguridad a través de una pedagogía de participación comunitaria. Causa y factor de la inseguridad: pobreza, desempleo, prostitución, migración interna, falta de educación, pandillas juveniles, alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, miedo, apatía, impunidad, corrupción, receptación, victimología, tenencia de armas, inversión de valores, indisciplina social, congestión vehicular, falta de rehabilitación carcelaria, oportunidad, impunidad, corrupción, falta de política criminal, falta de presencia policial. Policía comunitaria, implementación de las escuelas de seguridad ciudadana para la promoción de una cultura de seguridad. Propósitos: crear conciencia del compromiso de todos con la seguridad. Capacitar promotores en aspectos preventivos. Desarrollar cultura de seguridad ciudadana. Prevenir la violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción. Rescatar el respeto hacia la policía. Informar y educar al ciudadano para ganar confianza. Identificar problemas de conflicto. Promover la reflexión y construcción de nuevos conocimientos. Procedimiento: convocatoria y difusión. Conformación de grupos comunitarios. Capacitación a los grupos comunitarios. Seguimiento. Autoevaluación y evaluación. Objeto: establecer normas de organización y funciones de las escuelas de seguridad ciudadana. Finalidad: crear una cultura de seguridad ciudadana, fomentando la integración de la comunidad con la labor policial. Alcance: miembros de la Policía Boliviana y ciudadanos que deseen participar. Base legal: CPE. Ley Orgánica de la Policía Boliviana. Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana número 217 de 29 de marzo de 1999. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disposiciones legales en vigencia. Definición: espacios pedagógicos donde la institución policial brinda formación e instrucción a ciudadanos para prevenir delitos y contravenciones. Organizaciones móviles que funcionan en diferentes lugares. Objetivo general: formar y capacitar promotores de seguridad ciudadana, con efecto multiplicador de comportamientos y acciones. Objetivos específicos: en el policía, conocer y liderizar programas comunitarios. Participar en la organización y ejecución de las escuelas. En el ciudadano, afianzar valores comunitarios de organización y compromiso. Ser promotor permanente de la seguridad. Estrechar vínculos con la policía. Valores que guían el compromiso de las escuelas de seguridad ciudadana. Acuciosidad. Altruismo, solidaridad, interacción, liderazgo, membresía, observación, organización, pertenencia, promotor, compromiso, conciliación, cooperación, diálogo, diligencia, entusiasmo, cultura cívica, autor responsable, buena comunicación, conciencia de seguridad, corresponsabilidad, espíritu de equipo, convivencia armónica, intercomunicación, responsabilidad social, autogestión responsable, canales de participación. Tercera Brigada de Seguridad Vecinal. Antecedentes: proyecto piloto de la Policía Comunitaria, 2007, en el Macrodistrito 2 Maximiliano Paredes. Resolución del Comando General de la Policía Boliviana, número 217-99. Organización y funciones de la Brigada de Seguridad Vecinal. Objetivo: desarrollar una cultura de seguridad a través de la participación comunitaria para contrarrestar y prevenir la inseguridad ciudadana. División de zonas en cuadras, macrodistritos y distritos municipales, distancia que puede recorrer una patrulla. Recursos humanos y logísticos, unidades de vigilancia equivalentes, UVE, índices de delincuencia, densidad demográfica, número de viviendas, locales de venta de alcoholes, sitios eriazos. Potenciamiento del trabajo policial en beneficio de la comunidad. Propósitos. Diseñar estrategias para solucionar problemas de seguridad. Concienciar y comprometer a la comunidad. Incentivar el compromiso y la responsabilidad social. Rescatar el respeto de las comunidades hacia las autoridades. Vincular a los diferentes sectores de la comunidad. Promover la interacción policía-comunidad. Generar valores de solidaridad. Objeto. Establecer normas de organización y funciones de las brigadas de seguridad vecinal. Finalidad. Fomentar la integración de la comunidad con la labor policial, organizando la comunidad y implementando sistemas de alarmas. Objetivo general. Contrarrestar y prevenir la inseguridad ciudadana, diseñando mecanismos especiales para combatirla. Objetivos específicos. En la policía. Integrarse e identificarse con los vecinos. Participar en la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad. En la comunidad, identificar problemas de inseguridad. Unir a los vecinos para la seguridad. Fomentar la cooperación, solidaridad e integración. Combatir el miedo, la apatía y la falta de solidaridad. Identificar líderes voluntarios. Diseñar estrategias para solucionar problemas de seguridad. Concienciar y comprometer a la comunidad. Incentivar el compromiso y la responsabilidad social. Crear conciencia de que la seguridad es un compromiso de todos. Rescatar el respeto de las comunidades. Vincular a los diferentes sectores de la comunidad. Promover valores de seguridad personal y comunitaria. Alcance. Miembros de la Policía Boliviana y ciudadanos que deseen participar. Base legal. CPE. Ley Orgánica de la Policía Boliviana. Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana número 217 de 29 de marzo de 1999. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disposiciones legales en vigencia. Definición de las brigadas de seguridad vecinal. Organizaciones comunitarias liderizadas por la policía para crear cultura de seguridad, coadyuvar en la observancia del ordenamiento jurídico, asegurar la convivencia pacífica mediante la organización e integración de los vecinos. Componentes de las brigadas de seguridad vecinal. Factor humano. Vecinos que voluntariamente se asocian. Líder de cuadra, líder cívico, voluntario, enlace con la policía. Vecinos voluntarios integran la brigada. Documentación. Acta de constitución. Perfil de la cuadra. Plano de la cuadra. Árbol telefónico. Sistema de alarmas. Normas de convivencia de las brigadas de seguridad vecinal. Plano de cuadra. Ubicación geográfica, demarcación, viviendas, identificación. Perfil de la cuadra. Datos de una cuadra. Personas, profesión u ocupación, dirección, teléfono, composición familiar. Árbol telefónico. Comunicación rápida dentro de la cuadra. Relación de números telefónicos. Activado ante situaciones anómalas. Sistemas a utilizar. Sistema de alarmas, alerta temprana, alarmas, pitos, luces, sirenas, reflectores, circuito cerrado. Sistema técnico tecnológico. Panel de control, sirenas, pulsadores manuales, cable telefónico, cable eléctrico. Cámaras de videovigilancia, sistemas de monitoreo. ¿Cómo se conforma una brigada de seguridad vecinal? Fase 1. Solicitud de la comunidad o invitación de la policía. Fase 2. Reunión para la presentación y explicación de la filosofía. Fase 3. Delimitación del sector. Fase 4. Diagnóstico conjunto sobre la inseguridad. Fase 5. Selección de dos líderes voluntarios. Fase 6. Vinculación del mayor número de vecinos. Fase 7. Mecanismos de conocimiento mutuo entre los vecinos. Fase 8. Encuesta puerta a puerta, mapa de la cuadra, perfil de los habitantes, recuento de vecinos, turnos de trabajo, sitios de riesgo. Fase 9. Árbol telefónico, instalación de alarmas. Fase 10. Instalación de reflectores y sirenas, vecinos con pitos. Fase 11. Coordinador de cuadra, enlace con la policía. Fase 12. Apoyo de la policía y el coordinador en gestiones con otras entidades. Cuarta, las brigadas escolares de seguridad. Antecedentes, resolución del Comando General. Número 146-95. Autorización del funcionamiento de las Brigadas Escolares de Seguridad. Resolución del Comando General número 230/99. Manual de organización y funciones de las Brigadas Escolares de Seguridad. Organización y funciones de las Brigadas Escolares de Seguridad. Programa preventivo del modelo de policía comunitaria, dirigido a educadores, estudiantes, padres de familia y ciudadanía. Objetivo: información sobre el quehacer policial, uso y abuso de drogas, violencia, acciones de protección y auxilio, derechos humanos, seguridad ciudadana, educación vial. Desarrollo de destrezas sociales. Espacio de interacción policía-comunidad, dirigido a estudiantes de nivel primario. Instrumento para la promoción de la seguridad comunitaria. Fortalecimiento de los factores de protección, familia, escuela y comunidad. Objeto: establecer normas de organización y funciones de las Brigadas Escolares de Seguridad. Finalidad: lograr la participación de los estudiantes en la prevención, protección y seguridad dentro y fuera de los establecimientos escolares. Crear conciencia de que la seguridad es un compromiso de todos. Orientar y capacitar en aspectos preventivos. Desarrollar una cultura de seguridad ciudadana. Rescatar el respeto hacia la policía. Informar y educar a los estudiantes. Identificar problemas de conflicto. Enseñar actitudes positivas. Prevenir el uso y abuso de drogas. Orientar y capacitar para la protección y auxilio. Prevenir y erradicar la violencia. Alcance: miembros de la Policía Boliviana, directores de establecimientos educativos, planta docente, padres de familia y estudiantes. Base legal: CPE. Ley Orgánica de la Policía Boliviana. Resolución del Comando General número 146/95. Resolución del Comando General número 230/99. Disposiciones legales en vigencia. Definición de las Brigadas Escolares de Seguridad. Organizaciones de estudiantes voluntarios para prevenir delitos y brindar seguridad dentro de las unidades educativas. Promotores de comportamientos y acciones para reducir la inseguridad. Resumen realizado por Redpol. Celular 775190. 091.